Y bueno, ya vamos dando paso a otra etapa más del encuentro de hoy y en esta parte estamos listos para entablar la comunicación telefónica con un compañero, con el también defensor general de la provincia de La Pampa, con Eduardo Luis Aguirre. Buenas tardes, Eduardo. Juan Pablo te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Muy bien, Eduardo. Y estábamos, bueno, con una cierta ansiedad, quizá tiene que ver con que, bueno, hace muy poco que empezó este año nuevo y que sabemos, además, venimos siguiendo cada vez que se puede, el sábado a la mañana, todo lo que tiene para ofrecer Multitud, el programa que te pusiste al hombro y que le cuenta a la audiencia de Radio Kermés cuál es la mirada sobre el mundo, la mirada posible sobre un mundo complejísimo, cada vez más se podría decir, pero que además empezó este 2020, Eduardo, con otro color, digo, adrede, del asesinato de Qasem Soleimani, este general iraní, a manos de los Estados Unidos y de un ataque teledirigido a través de un dron, podríamos decir. Así que este es el color del 2020, Eduardo. ¿Qué es lo que nos depara esta situación que generó el gobierno de Trump? Mirá, nosotros creemos que particularmente, yo creo que es un momento muy delicado, muy sensible en materia de política internacional, al punto de que vamos a intentar hacer un programa especial, a pesar de la pausa que imponen las vacaciones estivales de Multitud el sábado, para tratar únicamente con un invitado de fuste esta situación problemática que se vive no solamente en Medio Oriente, sino en todo el mundo. A ver, especulaciones vamos a encontrar muchísimas, se ha escrito mucho, se ha dicho más todavía sobre este hecho que es muy grave, aunque no inusualmente grave. Todos recordamos que Estados Unidos, con cualquiera de las dos administraciones, tanto los republicanos como los demócratas, ha producido este tipo de hechos en los últimos 25 años con una frecuencia, una asiduidad singular y preocupante. Mi humilde percepción es la siguiente. Yo creo que para comprender lo que pasa en un mundo interconectado, absolutamente interdependiente, hay que remontarse a un cambio histórico, estructural, que se da con la caída de la antigua Unión Soviética, la disolución de lo del denominado socialismo real en todo el mundo, y las implicancias y derivaciones que esa profunda mutación política, geoestratégica, económica, tuvo en todo el planeta. En ese momento, ustedes recordarán, había dos grandes bloques que incluso desde el punto de vista militar disputaban la hegemonía internacional, un bloque occidental liderado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte desde el punto de vista militar, la OTAN, la organización militar, digamos así, la formación militar más grande, más importante de la historia humana, por un lado, y por otro lado el Pacto de Varsovia. Cuando se produce el colapso del socialismo, hay una gran discusión respecto de qué hacer con la OTAN. Las alternativas eran por lo menos tres. Una de ellas indicaba la necesidad de transformarla en una suerte de policía global. La segunda era lisa y llanamente disolverla, porque la hipótesis de conflicto había desaparecido. Y la tercera era convertirla de una alianza defensiva militar en una alianza estratégica ofensiva militar. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? ¿Qué fue lo que pasó? Y ocurrió justamente cuando la preeminencia de los Estados Unidos desde el punto de vista militar en aquel momento era indiscutible. Desde aquella época y hasta ahora, es bueno que los oyentes tengan en cuenta que el presupuesto militar de los Estados Unidos es igual o superior, se estima, al del resto de todos los países de la Tierra juntos. Como si esto fuera poco, hace pocos años Estados Unidos pega un salto cualitativo muy importante, al cual nosotros hemos atendido bastante poco, que tiene que ver con la independencia energética. Ha pasado de ser un país dependiente en materia gasífera y petrolera a ser una potencia principalísima, de primer orden en todo el mundo. De manera que estamos frente a una potencia que ha revisado ciertos cánones del consenso de Washington, que paradójicamente ayudó a crear, ya no podría decirse que es un país neoliberal, es un país proteccionista, con energía disponible, liderando indudablemente la cuestión energética en todo el mundo, y con el mismo presupuesto militar que tuvo en estos 25 últimos años. Así planteada la cuestión, entonces lo que se produce es la aparición de lo que yo denomino en un trabajo que ensayé en 2012, pero que creo que guarda algún tipo de vigencia, un sistema de control global punitivo, es decir, un sistema donde el capital es capaz de controlar por vías punitivas diferentes, pueden ser las deudas, las guerras, las intervenciones policiales de alta intensidad, las guerras de baja intensidad, las fake news, en fin, los golpes blandos, todo lo que conocemos en este último, en estos últimos años, y ese sistema de control global está atento a la necesidad de disciplinar al diferente, al distinto, al díscolo, etcétera, etcétera. A todo esto no hay que olvidar que justamente Irán e Irak, que fueron durante mucho tiempo enemigos irreconciliables, al punto de que llegaron a una guerra muy, muy, muy sangrienta hace algunas décadas, forman parte de una región particularmente sensible por lo que implica justamente en materia de disputa por la energía. Entonces acá hay una posición muy interesante, que yo me permitiría sintetizar en un minuto, que es la posición que está exhibiendo un economista argentino que todos conocemos, que es Guillermo Moreno, que tiene un costado realmente original para ver cuáles son las fuerzas en pugna que se dan en este momento en el mundo. ¿Qué es lo que dice Moreno? Lo dijo en multitud, ya que vos lo trajiste a colación, y vamos a intentar, si me permitís este aviso, en este programa tenerlo con nosotros el sábado. Vamos ¿cómo a ver no? Si podemos tener una entrevista con él. Muy bien, muy especial, bien. Especial y dedicada expresamente, específicamente a esta cuestión del conflicto de Medio Oriente con Estados Unidos. Bien, lo que tenemos aquí, y parece que es una cuestión muy, muy singular, es la necesidad de entender que también en esa región Irán es una suerte de microimperialismo. A ver, si uno le explica esto, por ejemplo, a los kurdos, le va a parecer absolutamente natural. A nosotros nos parece una caracterización quizás un poco grandilocuente, pero los kurdos, que tienen un conflicto establecido con ellos desde hace muchísimos años, lo ven verdaderamente como un país opresor en la zona. Es decir, es un país con una población importante, que ha hecho un desarrollo tecnológico en materia nuclear también importante, una potencia petrolera, con un gobierno conservador que seguramente se va a fortalecer y va a ganar las próximas elecciones parlamentarias como consecuencia de este incidente, cosa que probablemente o casi con seguridad va a ocurrir también con Donald Trump. Hay que ver también cómo son las implicancias que tienen que ver con la gobernabilidad de los distintos países como resultado, exacto, como resultado indirecto o no tan indirecto de este ataque. ¿Cuál es la excusa de los Estados Unidos? La doctrina de la guerra preventiva. Año 2001, el propio vicepresidente de entonces de los republicanos señala que Estados Unidos va a ir a buscar a los terroristas en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y los va a destruir. Esa doctrina de la guerra preventiva no ha cambiado hasta ahora. Y de hecho, Estados Unidos ha perpetrado asesinatos de este mismo calibre e intervenciones de esta misma intensidad en todo el mundo. Algunas de las cuales ni siquiera nos hemos enterado, ¿no? No, claro, porque hay cárceles secretas en diversos lugares del planeta y en otros casos, como por ejemplo en prisiones que existen en nuestro continente, no sabemos, o en bases militares que existen en nuestro continente, no sabemos muy bien qué es lo que está existiendo, lo que está ocurriendo. De lo que ocurre, claro. En ese marco, entonces, de un sistema de control global punitivo, ocurre este hecho. Todos están esperando ahora cuál va a ser la réplica de Irán, y la verdad, por supuesto, nadie lo sabe, porque esto es alta geopolítica que se nos escapa. Pero yo también me permitiría pensar si la réplica de Irán puede ser una réplica militar convencional. Porque eso obligaría a Estados Unidos a redoblar su accionar bélico, y esto sí produciría un desequilibrio que es innecesario para todos. Y aquí traigo lo de Moreno a colación. Moreno lo que plantea es que en esta disputa mundial hay dos grandes ganadores. Estados Unidos, que según él ya le ha ganado la guerra comercial a China, y la Unión Soviética. Y hay, perdón, Rusia. La República Rusa, la Federación. Exacto, y hay dos grandes perdedores. Europa Occidental por una parte y China, que también se ha visto superada por Estados Unidos. Entonces, lo que plantea en este caso Moreno es que hay una necesidad de una alianza estratégica, por lo menos en el plano militar, de Estados Unidos, que tiene una primacía desde el punto de vista armamentístico, un predominio desde el punto de vista energético, y que además desde el punto de vista militar, no hay que olvidarse que Estados Unidos, nos guste o no, es el lugar donde tiene su sede la Organización de Naciones Unidas, y hace pocas horas no dejó entrar a un diplomático iraní que quería ir justamente a presenciar el debate del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que debería intervenir claramente frente a un ataque manifiestamente ilegal, frente a un ataque delictivo, terrorista. Tal cual, delictual desde todo punto de vista, y que además lo primero que generó, Eduardo, es la sospecha de que la carrera por la reelección de Donald Trump había empezado, digamos. Sí, a mí me parece que, esta es una opinión muy personal, yo creo que Donald Trump va a ganar las elecciones sin necesidad de recurrir a este tipo de circunstancias, de hechos, de conductas, pero eso es una apreciación muy, muy personal, ¿no? Pediría casi una conjetura. Pero sí, no niego que pueda haber un rédito electoral en el medio de esta cuestión. Lo propio creo que va a ocurrir en Irán. A mí me parece que los sectores conservadores en el gobierno van a ser revalidados justamente por la victimización que ocurre al interior de un país de un enorme desarrollo. Sigo con la explicación que había intentado hasta recién. ¿Cómo no? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cómo se han desarrollado a través de la historia las grandes potencias. Si uno lee lo que tenemos actualmente en los diarios, no vamos a salir de esta mirada que tenemos actualmente, que es Estados Unidos, China, Rusia, cuya economía es una economía bastante endeble, es una economía similar a la de Italia, para que más o menos nos demos una idea, pero es una gran potencia militar, de ahí su importancia, ¿no es cierto?, en el concierto internacional. Pero lo cierto es que en el mundo, y con esto termino, hubo 8 grandes civilizaciones. 2 de ellas estuvieron en América, la civilización inca y la civilización azteca. Luego tenemos las civilizaciones del mundo árabe, de la India, de las civilizaciones bantúes en África y de China. La otra, la octava civilización, es la civilización que creció en Bagdad, es decir, esa zona, la zona de Irak y de Irán hoy en día, fue una de las zonas más florecientes del planeta, que incluso logró un desarrollo científico, astronómico, aritmético, tecnológico, muy superior al que tenía Europa antes de los últimos 200 años, cuando Europa era un apéndice. Y hoy Europa corre el riesgo de volver a ser ese mismo apéndice, porque hay un debilitamiento de sus burocracias socialdemócratas que es evidente, que se han rendido frente a los sistemas neoliberales, que han acordado con Estados Unidos y que ahora ese acuerdo les va a costar muchísimo. Pensá lo que puede llegar a costarle a Gran Bretaña con el Brexit en ciernes, esta relación con la Unión Europea y cómo se va a parar frente a un aliado histórico que son justamente los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos han precipitado una amenaza latente contra Europa que bien podría ser, como aliado de los Estados Unidos, el futuro blanco de una réplica iraní. Muy bien, la verdad, Eduardo, me voy quedando cada vez más mudo porque empezaste a desplegar un verdadero mosaico de situaciones y de aristas que por ahí están ocultas cuando uno nada más lee el diario. A la pasada, Eduardo, porque más o menos entendió tu planteamiento, pero muchos hemos escuchado decir que Qasem Soleimani es una muerte a manos de Estados Unidos que resulta mucho más potente o más importante que la de Bin Laden en su momento. ¿Por qué es esto, si es que es así? ¿Y quién era Soleimani para los iraníes? Y sí, era más importante que la de Bin Laden, no hay ninguna duda. Con ver lo que fueron las exequias de Soleimani nos damos cuenta de que era no solamente un militar, sino un líder político, más bien un héroe que había luchado y había resultado victorioso contra el Estado Islámico hace muy poco tiempo. Además de ser la cabeza de una de las formaciones de élite de Irán, era un militar y un líder, un referente político muy, muy popular. Era un estratega, un ideólogo de su país, sobre el cual cae una demonización simplificante que hace que nosotros veamos a Irán como un país que se dedica a poner bombas, una suerte de eje del mal, etcétera, etcétera, cuando la sociedad iraní es tremendamente compleja, tremendamente diversa, mucho más abierta que la mayoría de los países occidentales. Occidente, con una historia riquísima, que por supuesto, al interior de ese país conviven una serie de tensiones. Esto que yo te decía hoy, por ejemplo, la tensión de los kurdos, claro. O la tensión entre chiitas y sunitas en esa zona del planeta. Cosas que a veces nos pasan inadvertidas. Y cuando hablamos de Irán, no es un todo homogéneo. Es un país, es como si uno hablara de la Argentina. La Argentina pone bombas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué sectores están interesados en que eso ocurra? Bueno, en el caso de este militar, lo que él tenía era una gran institucionalidad porque era una referencia política de un Estado. Era un líder de un Estado y de un pueblo, cosa que no ocurría con Bin Laden. Con Bin Laden. Lo único que tenían en concreto en común es que tenían sangre estadounidense en sus manos, según la mirada de los países occidentales. Claro, claro, bueno, pero por eso, pero frente a esta demonización y este ejercicio de caricaturas que hace la prensa occidental, hay que tener mucho cuidado, porque como ese ejercicio no tiene límites, a veces llega tarde y mal a cubrir este tipo de noticias haciendo análisis que son muy, muy infantiles. Yo sugeriría muy humildemente a tus radioescuchas, a tu audiencia, que miren la última nota de Nazanin Armanian, que es una analista política de origen iraní, pero que es kurda, que reivindica su condición feminista y kurda, en un blog que se llama nazanin.es. Ella habitualmente reproduce sus artículos, los de su blog, en el Diario Público de España. No sé si lo hizo en el diario, pero sí ya lo hizo en su blog. Y sería muy interesante, de esa manera, observar las complejidades que hay al interior de este país, del cual nosotros muchas veces hablamos sin tener un conocimiento acabado. Sin tener mayor conocimiento, verdaderamente. Es cierto que además hay una mirada que lo engloba todo y que lo achata todo a la distancia. Somos bastante ignorantes de lo que es Irán propiamente. Vos hablabas de que eso, para explicárselo a cualquiera, es como una especie de Argentina, nada más que con 5.000 años de historia. Exactamente. O un poquito más, quizás porque ahí mismo es la cuna de la escritura en el mundo. Y bueno, claro, hay un montón de legados para la humanidad que salen o que están en ese país, que además hace poco, Eduardo, te lo cuento a la pasada, en noviembre anunció el descubrimiento de un yacimiento de petróleo que tendría más crudo que todo el del subsuelo estadounidense. Así que vamos a estar contando los minutos, me parece, hasta el sábado para este programa especial que se viene de multitud. Eduardo, te estamos muy agradecidos por la claridad con la que te explayaste sobre un tema que da para hablarlo mucho más largo y tendido que lo que pudimos poner hoy a disposición de nuestra audiencia. Pero los estamos invitando y lo vamos a volver a hacer antes de que termine la semana, a que asistan este sábado al multitud especial de verano que va a haber, porque el año nuevo vino con regalos, y vaya si estas modificaciones que propone el imperio estadounidense nos arrastran a todos, y tenemos que estar bastante al consciente de lo que puede llegar a pasar, sobre todo por las implicancias que tiene para nuestro país. Eduardo, te estamos muy, muy agradecidos, y sí, queda eso afuera, queda eso de cuál es la reacción o cómo ves la reacción de la Argentina con el comunicado. Me imagino que el sábado te vas a poder explayar. Te estamos muy agradecidos, Eduardo. Un abrazo y gracias a ustedes. Hasta pronto. Eduardo Luis Aguirre, nuestro compañero comunicador del programa Multitud, que recién nomás anunció que